No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Tiene 8 aplicaciones en la tienda de Apple. La primera la publicó a días de recibir su propia computadora, justo cuando tenía apenas 16 años de edad. Te hablo de Alejandra González Reyes, una adolescente mexicana que considera la motivación como una importante herramienta. Alejandrina aprendió a escribir código a través de tutoriales en Internet que ofrecen sitios como Code.org, Scratch y TechPre. Participó en distintas conferencias de desarrolladores de la compañía. Ale nació en Toluca, pero llegó a Estados Unidos cuando tenía 12 años de edad por el trabajo de su papá. Su primera aplicación, una para rezar, de nombre I Pray, Yo Rezo, que ayuda a seguir una misa o rezar el rosario, que llamó convenientemente la atención de Apple. Así, en 2015, la compañía financió su viaje y estadía y le concedió una de las 350 becas para participar del Apple Worldwide Developers Conference. Entonces tuvo la gran oportunidad de mostrar sus ideas a Steve Wozniak y a Tim Cook, este último actual director ejecutivo de Apple. En 2014 salieron a la luz dos de sus aplicaciones, Color 5, un juego basado en el uso del color, y Flappy Space, un juego didáctico en el que se recolectan estrellas para obtener puntos. Luego diseñó Boseman Science, una aplicación educativa que utilizan los estudiantes de secundaria en todo el mundo. Hoy cuenta con 5 aplicaciones para teléfono y 3 para iPad, dentro de las cuales están Colors, Sputnik, un juego de estrellas y asteroides, Cloud Camera, una aplicación especial para tomar fotos cuando el teléfono ya no tiene más almacenamiento para captar imágenes, Cube, un juego minimalista como Simón dice, pero con un cubo en tercera dimensión, y sonidos electrónicos, y Familiar, un juego de pistas y rompecabezas por resolver. La adolescente mexicana de apenas 19 años de edad invita a no temer al fracaso, a lanzarse y a seguir adelante. Hoy está en el primer año con beca completa de la Universidad de Stanford, donde estudia Computer Science and Human Computer Interaction, un tipo de computación enfocada en la interacción entre seres humanos y los ordenadores. Alejandrina utiliza la plataforma Xcode de Apple para programar en el lenguaje Objective-C. Dice que por ahora no tiene planes de programar para Android, aunque podría cambiar de opinión gracias a que se lo han pedido familiares y amigos. A los jóvenes de su edad los motiva a explorar, a tener curiosidad y a lanzarse. Dice que su página favorita para programar es Stack Overflow, ya que ahí la gente experta ayuda a los principiantes a resolver algunas de sus dudas. Entre los reconocimientos que dejan en evidencia la calidad del trabajo de Alejandrina destacan el Miami Herald Silver Knight en 2016, el NCWIT South Florida Aspirations in Computer, el Apple's Worldwide Developer Conference en 2015, entre otros. Hoy sabe que la programación le ha abierto puertas y que esta podría abrírselas a otros jóvenes. En un futuro será esencial que todos sepamos la forma en que funcionan las cosas, señaló. Alejandrina González Reyes, sin duda, una joven mexicana que dará mucho de qué hablar y que pone nuevamente el nombre de nuestro país en alto. Felicidades, Alejandrina. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.